Escudriñando las Escrituras con Ezequiel Rueda. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Gracias por acompañarnos. Este es su programa Escudriñando las Escrituras. Buscamos transmitir esperanza. Pero en el recorrido que estamos haciendo ahora, queremos también indicar lo que la palabra de Dios señala como preparación para el tiempo del fin. Han sido temas, sin duda, extraordinarios. Y seguimos en esa dirección. Hoy tenemos un invitado especial. Está con nosotros el pastor Ismael Hernández. Pastor, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Pastor, muchas gracias. Volver aquí a estar con nosotros. Claro que sí. Hace un buen tiempo no estaba aquí. Ajá, en sí. El repaso de esta lección maravillosa. Así que estaban extrañándole nuestra amable audiencia. Hemos estado mirando todo lo que tiene que ver con el tema de preparación para el tiempo del fin, tópicos de Daniel, tópicos de Apocalipsis. Y ahora vamos a entrar en un tema que sin duda es fundamental en todo el contexto de lo que estamos estudiando. Y es el tema que tiene que ver con esa gran alianza al final del tiempo. Y hablamos de Estados Unidos y Babilonia. ¿Por dónde comenzamos, pastor? Bueno, yo pienso que deberíamos empezar por repetir ese versículo que nos trae para nosotros la lección esta semana. Y precisamente aquí en el folleto está: en aquel tiempo se levantará Miguel. Uh-huh. El gran Miguel. Sí, sí, el gran príncipe. El gran príncipe. Ajá. Que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y eso transmite esperanza, porque está totalmente diciendo de parte de los hijos de tu pueblo. ¿En qué momento? Bueno, realmente estábamos perdidos, estábamos en una situación triste, el pueblo, todos nosotros, pero hay una esperanza en quién, en Cristo Jesús, y es nuestro Salvador Miguel, el príncipe, el que nos ayuda, el que nos sostiene, el que nos fortalece, y por supuesto, pues, se levantará. Uh-huh. Y cuando dice se levantará es porque no va a venir débil a una lucha, no. Al contrario. ¿Cierto? Rey de reyes. Señor de señores. Uh-huh. Bueno, y continúa el versículo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Extraordinario versículo, pastor. Le preguntaría, dice que la angustia que viene nunca ha existido, ¿no? Bueno, es que realmente el tiempo del fin será precisamente algo cual nunca lo ha habido. Y podemos recordar en el estudio que hicimos esta semana acerca de la angustia que tuvieron los seguidores del Señor a través de los años de oscurantismo, a través de tantas situaciones tristes y difíciles. Sin embargo, vendrán tiempos más difíciles aún, por supuesto. Pastor, me llama la atención que el verso que usted leyó menciona que el pueblo de Dios será libertado. Eso es mucha esperanza. Realmente nosotros vamos a la iglesia, nos entregamos al Señor, invitamos a las personas para que acepten a Jesús como su Salvador personal. Y todo esto es precisamente para entender que estamos esclavizados. ¿En qué? En el pecado. Y cuando menciona el libro de Apocalipsis que seremos libertados, es que tú y yo, todos nosotros, vamos a salir de ese yugo de la esclavitud del pecado. ¿Y quién nos liberará? Pues Miguel, sea Cristo Jesús. Y ya en una connotación literal, en medio de toda una Babilonia contra nosotros, la liberación vendrá del Señor. Totalmente. No hay nadie más. Es que solo hay dos fuerzas realmente. Uh-huh. Está el bien y el mal. Y el mundo hoy está atado al mal. El mundo hoy está atado a hacer lo incorrecto, ¿cierto? Uh-huh. Y a ir en contra de Dios. Pero la palabra de Dios nos enseña que podemos hacer la voluntad de Dios. Amén. Y que podremos llegar a hacer el bien, o sea, estar de parte de Dios. Y el único es Cristo Jesús. Y pastor, al finalizar el texto hay algo importante que preguntárselo a un pastor, pues él nos puede explicar muy bien. ¿Serán libertados los que se hallen escritos en el libro? ¿En qué libro? ¿En el libro? ¿Qué libro? Sí, señor. Importante. Pues, precisamente en el libro de la vida. Se halla mi nombre allá, dice el himno. El himno. ¿No? Sí. Se halla mi nombre allá. Bueno, realmente Dios nos está llamando a todos, y a través de la historia y en el transcurso de la historia bíblica encontramos hombres y mujeres que Dios llamó. Uh-huh. Recordamos también que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Pero realmente todos los que se entreguen a Jesús y hagan su voluntad serán escritos en el libro de la vida. En el libro que el Señor tendrá en cuenta cuando Él regrese. Va a llamar a uno por uno de los que han sido escogidos, de todos los llamados para que hagan parte de la eternidad con Él. Y estamos centrados principalmente esta semana en el tema de Apocalipsis 13, los personajes que allí aparecen, los acontecimientos, los poderes, mejor diríamos. Y comienza este recorrido hablándonos también de una herida mortal sanada. ¿Qué herida? ¿Y qué significa eso de que sanada? Bueno, pastor, realmente tenemos que irnos un poquito a la historia y encontrarnos de que antiguamente había un poder político, pero que realmente era un poder religioso. Político-religioso, diríamos. Exacto. Entonces. Y también militar. Y militar, correcto. Era el que dirigía, era el que hacía, decía. Y precisamente encontramos que el imperio, el imperio papal, que era el que manejaba todo el asunto religioso, político, militar, fue destronado. Y entonces recibió la herida. Recibió una herida que parecía que fuera, bueno, y era una herida de muerte, sí, realmente, sí, ¿no? Y cesó su poder después de aquel gran tiempo de oscurantismo de 1260 años. Correcto. Ahora entonces empieza a tener un imperio diferente, que era solo político y militar, pero al parecer la herida de muerte no lo mató. Sí, no, interesante lo que usted dijo de herida de muerte, porque uno toma los capítulos de esas páginas amarillentas de la historia y encuentra que el general que toma preso a Pío VI le dice: Señor, aquí terminan siglos de esclavitud y nunca más se levantará. Solo que él no conocía la profecía, ¿no? Exactamente. La herida de muerte sanada. Sanada. O sea, ese papa sí murió. Sí, supuesto. En el destierro, un año después, claro, Francia. Sí. Sin embargo, pues el sistema como tal luego surge nuevamente, pero ahora con unas estrategias menos sutiles. Agresivas, más sutiles, exactamente, para que, pues obviamente, no se pensara que iba a ser igual de malo que antes. Correcto, sí. Otra cara. Otra no, cara. Me llama la atención que el autor aquí en ese tópico de la herida sanada menciona al actual dirigente religioso, ¿no? Así es. Dice aquí: aunque Roma hoy no tenga el tipo de poder político que ejercía en la época de Gregorio VII, es gracias a la popularidad de los últimos papas que vuelven a ser una fuerza influyente tanto en el ámbito religioso como en el político. Por ejemplo, el discurso del Papa Francisco a ambas cámaras del Congreso de Estados Unidos o estadounidense en 2015 fue una primicia histórica. La influencia de ellos va aumentando. Así ¿no? es, y todos se maravillarán. Porque Dios dijo en la palabra que así va a ocurrir, ¿no? Y así va a ser. Y esta influencia se aumentará. Fíjese que hay países donde no entraba ninguna clase de religión, pero ahora estos líderes religiosos están entrando. Ahora, recordemos que este líder religioso, el Papa Francisco, es precisamente el representante de un Estado. Así que así es políticamente religioso. Así es, sí. Nunca había estado en Naciones Unidas un papa, ni en la Casa Blanca dando su discurso, ¿no? Así es. Así que la herida está siendo sanada. Y todo esto, pastor, hace parte de la profecía. Se va a cumplir. A veces a nosotros nos da miedo, nos como que nos intimida un poquito el asunto, pero realmente nosotros sabemos que todo esto se desencadenará porque así es la profecía. Y esto va a ser el que poco a poco se acerque el tiempo del fin. Así que tú y yo necesitamos prepararnos porque muy pronto todos estos acontecimientos seguirán uno tras otro de tal manera que Cristo va a venir pronto. Sí, y dice el autor de la edición que la gente se pregunta y con mucha razón, ¿cómo va a tener Roma esa influencia en el mundo hoy o en el futuro, como dice Apocalipsis 13? Y por eso aparece en la escena otro poder, Estados Unidos de Norteamérica. Así es, y es que es una potencia económica, es una potencia militar, es una potencia que ejerce su poder en casi todo el mundo, ¿no? Así que, pues hay dos potencias allí, ¿no? Lo que es Estados Unidos y también entonces está la potencia religiosa, la cual está ya interviniendo y teniendo tantos acercamientos de tal manera que realmente allí entra ya a jugar un papel en la profecía, Estados Unidos. Y es que hace parte, pues, de que el poder papal pueda ingresar y ser parte, entonces, ahora, para poder manejar, arte y parte, ¿no? Para poder manejar todos los sistemas a través del mundo. Debe estar en todas las potencias, y lo está haciendo y lo está logrando. De acuerdo a lo que usted nos dice, pastor, encontramos que ese principio bíblico que dice que la historia se repite, ya ese pasado nos señala de que así fue en el pasado, así va a ser en el futuro, pero ya en una manera más intensa, ¿no? Así es. ¿Y cómo cambian las cosas, pastor? Estados Unidos fue la potencia que permitió que el evangelio allá saliera para todo el mundo. Así es. Y ahora en un país que nace con ideales protestantes termina convertido al catolicismo. Y ahora viene otro papel. Así es, porque realmente Estados Unidos era un país bastante protestante. Pero bueno, está previsto precisamente, y eso hace parte de la profecía, que Estados Unidos, pues como es una potencia, ¿a quién más que buscar a Estados Unidos para aliarse? Claro. Si es el patrón, es el fuerte, no solo de América, sino del mundo. Así que ante la pregunta de cómo va a tener más influencia, la Biblia está dando la respuesta, ¿no? Dando la respuesta. Pastor, encuentro un detalle que es importante en el cual quiero detenerme también, y es que el comentario dice que en Apocalipsis capítulo 13, 5 se menciona que a la bestia que precede a esta y que desde siempre los protestantes han considerado que es Roma, se le dio poder por 42 meses. Entonces, ese periodo del pasado y toda esa persecución nos da seguridad de que eso se cumplió y que lo que falta se va a cumplir también. Se va a cumplir, por supuesto, y obviamente en ellos o con ellos, con Estados Unidos. Realmente todo esto nos lleva a algo interesante que es el tópico siguiente, que es la adoración. Correcto. Y ese sería como más la esencia del tema de la semana, supuesto, ¿no? Por supuesto, así es. Porque estamos viendo algunas cosas que pertenecen a la historia, que podemos buscar, encontrar, y que son evidencias concluyentes de que lo que Dios reveló se ha cumplido y nos da seguridad para el presente. Así es. La gente a veces toma la profecía y piensa que eso de la profecía tiene que ver con la guerra entre los países, que en el Oriente, que por el petróleo. Pero aquí aparece que es cuestión de adoración. Hablemos de eso, sí, pastor. Sabe, pastor, a veces el ser humano se centra en las cuestiones que realmente no son. Así es. Pero realmente nosotros entendemos que esto no es el que más mande, el que más grite, el que más tenga poder, sino que realmente aquí está en juego algo que es precisamente lo que empezó cuando hubo una gran batalla en el cielo. Así es. Adoración. Adoración. Porque todos debemos adorar a Dios, que es nuestro creador. Y resulta que hubo alguien que en el cielo no quiso hacerlo. Hubo alguien que en la tierra, cuando era Adán y Eva, precisamente los primeros hombres aquí en la tierra, pues tomaron la decisión de quitar su mirada en la obediencia. Y ahora nosotros tenemos la importancia de fijar nuestra vista en Cristo Jesús y hacer de él nuestro centro de adoración. Y es precisamente lo que el pastor comentaba, que aquí no es que las guerras por el petróleo, y todo esto nos desvían realmente, pero el sofisma centro, de distracción, ¿no? Exactamente, sofisma. El foco principal del asunto de salvación o perdición es la adoración. Y por eso Apocalipsis menciona, ¿no? El mensaje de los tres ángeles. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, ¿no? Es el llamado final. Así es. Pastor, un punto importante, y es que enlazando con lo que ya estudiamos allá atrás, cuando hablamos de Daniel, nos encontramos con el capítulo 3, donde habla de la imagen grande que se levantó en la llanura de Dura. Y entonces podríamos decir que ese evento, el capítulo 3 de Daniel, es un precursor de lo que será al final. Ya no tres hebreos solamente, no en una llanura, sino más allá, ¿no? En todo el mundo. En el mundo, precisamente. Y vea lo interesante que es, pastor, que todos adoraban a esa imagen. Sí, sí. Y muy pocos se sostuvieron en obediencia. Solo tres. Solo tres. Así que esto nos da a entender que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Pero nosotros podemos ser parte de aquellos que permanezcan en pie. Que nuestra adoración sea para nuestro Creador, para nuestro Redentor, para nuestro Sustentador, y que no nos dejemos desviar, porque a veces nos desviamos fácilmente, ¿no? Así lamentablemente es. Eso ocurre. Y pastor, a propósito de esto último que acaba de decir, usted ha sido líder de jóvenes y sigue siéndolo, aquí nos encontramos con tres hebreos que no negocian. Nada. Vamos, es con Dios. No importa. ¿Qué mensaje podríamos darle a nuestra generación actual frente a lo que viene? Porque va a venir una situación más intensa, más grande. Se repetirá la historia de Daniel 3, pero ya al contexto de todo el mundo. Así es. ¿Saben? El enemigo, el diablo, está tratando de organizar toda clase de sofismas de distracción, sobre todo para la juventud, pastor, para que nosotros miremos y nos distraigamos en cosas tan buenas, que parecen muy buenas, en cosas que nos encanten, y se nos olvide que el centro de adoración es Cristo Jesús y la obediencia, por supuesto. Así que yo quisiera invitar a nuestros jóvenes que nos escuchan para que tengamos en cuenta que el diablo tratará de hacer cualquier cosa que sea tu punto débil y te distraerá de tal manera que dejes el centro real de tu vida, que es Cristo Jesús. Por eso es necesario que, como los tres jóvenes hebreos, permanezcamos fieles a Dios. Y ellos dijeron, los tres jóvenes hebreos dijeron algo muy importante. Sepas, oh rey, que a nuestro Dios, a él serviremos. ¿Y tu imagen? No adoraremos, pero si vamos a morir, moriremos, pero seremos fieles. Si nos libra Dios, bien, si no nos libra, seguiremos siendo fieles. Pastor, a propósito de ese llamado, esa apelación a la juventud, aquí hay una pregunta que quiero que usted la desarrolle. ¿De qué modo podemos asegurarnos de que no estemos participando hoy de ninguna adoración falsa? Porque pueden haber otros ídolos, claro, ¿no? Por supuesto. Escudriñad las Escrituras, porque os parece que en ellas encontráis la vida eterna. Así que, ¿saben? A veces nosotros tenemos un centímetro de profundidad en el conocimiento y creemos que tenemos un mar de conocimiento, pero un mar es cantidad de conocimiento, pero poco profundidad en los temas. Y a veces el tiempo, las relaciones, las amistades, tantas cosas que hay en el mundo y en nuestra vida diaria nos ocupan tanto, pastor, que se nos olvida que debemos acercarnos a Dios. Y cuando no nos acercamos a Dios, pues no participamos. Y todos los días debemos participar de la adoración, del acercamiento a Dios. Y en cuanto más nos acerquemos a Dios, más somos fuertes. Pero cuanto más nos alejemos y no nos acerquemos a Él y no estemos en contacto con Él, pues lamentablemente, pastor, vamos a no tener poder. Y entonces cuando vengan cualquier tentación o dificultad que pareciera tan sencilla, vamos a caer. Vamos a caer. O sea, esos ídolos que son tantas cosas nos van a impedir prepararnos. Y pueden ser cosas muy buenas, pastor. Así es, sí, con buena intención. Sí, sí, podemos perdernos tratando de hacer el bien, pero no concentrarnos en nuestra propia necesidad. Es más, podemos perdernos porque nuestro principal motivo de existencia no sea Dios, sino nuestros hijos, nuestro estudio, nuestro trabajo. Pero sobre todo lo que tú vivas y sobre todo lo que si intereses tuyos, debe primar Dios, porque primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Así es. Y encontramos que la Babilonia que estamos estudiando es la capital de la adoración falsa y que todo busca es exaltar las obras humanas, ¿no? Así es, pastor. Lamentablemente el ser humano, cuando desvía su mente de Dios, empieza a desarrollar en su mente, en su accionar, cosas tan tristes y fatídicas que realmente perdemos el centro totalmente y empezamos a hacer cosas que pareciera que no deberían existir ni pensarse, pero lamentablemente eso pasa cuando nos alejamos de Dios y empezamos entonces a sentir y a pensar y a hacer cosas que, bueno. Así es. Y se titula aquí en la escritura Babilonia la Grande porque es que ya hubo otra Babilonia, ¿no? Así es. Precisamente la que fue dirigida por Nabucodonosor. Ajá, sí. Y creó tanta confusión a pesar de que tenía la verdad en su gobierno, que era Daniel y sus amigos, una influencia positiva, maravillosa, pero lamentablemente se desvió y en lugar de dar el centro de adoración a Dios, se lo daba a él mismo. Nabucodonosor fue llevado al monte, allá al pasto. A morder el polvo, como cierto, decimos a veces. Una cantidad de años. Sí. Y aún así no aprende. Ajá. No aprendió. Y luego obliga al pueblo a adorarlo a él, ¿no? Una estatua, sabiendo que Dios ya había dado una lección a su vida. Así es. Y, pastor, hay un tremendo contraste ahí entre las mujeres de Apocalipsis, la mujer pura y la ramera, ¿no? O sea, la iglesia, aquellos que no se han contaminado, precisamente. Correcto. Y, pues, los que, por conveniencia, ¿no? Hacen lo que no deben hacer. Y mencionaba también la lección que es sutil el engaño de Babilonia porque hay una apariencia externa de verdad, mientras que dentro está un vino de corrupción, de concupiscencia, de enseñanza falsa, ¿no? Sí, totalmente. Y, pastor, nosotros debemos recordar, y amigos, que una verdad a medias es una completa mentira. Correcto. Y a veces eso es lo que las personas no analizan y las personas van y escuchan y simplemente no analizan ni escudriñan. Pero es necesario que escudriñemos, por supuesto, para que no nos dejemos engañar. Y en ese punto que acaba de subrayar, pues la Biblia dice que Babilonia ha embriagado a los grandes de la tierra, a todos siervos, es decir, un borracho no entiende, no percibe, necesita la ayuda divina para... Y para embriagarse se necesita un líquido que venga contaminado, como es la cerveza o bueno, que trae alcohol. Cuando las enseñanzas vienen contaminadas, pareciera que fueran buenas. Y externamente pueden ser buenas. Y ¡ay, qué buena intención! Pero realmente al embriagarnos es porque traían algo que no era lo correcto. Así es. Y viene algo muy importante aquí al cierre, y es ese llamado de Dios de Apocalipsis 14, Apocalipsis 18, salid de ella, pueblo mío. Hablemos de eso, pastor. Dios quiere un pueblo diferente, Dios quiere un pueblo mejor. Y por eso sacó al pueblo de Israel de Egipto. Recuerdan ustedes que el pueblo duró más de 400 años de esclavitud, y luego entonces Dios levanta a Moisés y empieza a trabajar con Moisés y Aarón para sacar a su pueblo de la esclavitud y llevarlo a una tierra que fluía leche y miel, o sea, llevarlo a la tierra prometida, a la tierra nueva. Y Dios precisamente nos quiere decir en esta lección, salid de ella, pueblo mío. Dios espera que salgamos de la esclavitud del pecado. Y a veces pensamos que, como llevamos algún tiempo en la iglesia, ya estamos salvos y que estamos tan seguros. Claro, el que esté firme, mire que no caiga. Sin embargo, es necesario que entendamos que a veces estamos tan confiados que estamos caminando por el lado más débil del muro. Así es. Pastor, entonces ese es el llamado de Dios a salir de esa contaminación de Babilonia. ¿Qué podría ser entonces ahora para nuestros amigos televidentes la invitación que les hacemos? Nadie hasta ahora ha recibido la marca de la bestia, porque todavía eso no es una señal que se esté imponiendo. Así es. Y me llama la atención, pastor, que diga, salí de ella, pueblo mío. Los que están allá les dice, pueblo mío. ¿Qué nos está diciendo? Algunos piensan que salir es, vámonos de Medellín, vámonos de la ciudad, vámonos para el campo. Pero aquí está hablando de eso espiritual, de que no participemos de situaciones, que no participemos de la desobediencia o simplemente que no participemos de la comodidad. Estamos tan bien, creemos que estamos salvos, o sea, exactamente, y podemos estar perdidos, ¿no? Entonces es necesario que tú y yo, apreciados amigos, nos afiancemos en la verdad, en el conocimiento de la palabra de Dios y siempre estemos firmes, encontrando en Jesús nuestro único y suficiente Salvador personal. Eso es importante, pastor, lo que usted ha dicho, no es pasar momentos de camaradería, estar reunidos, es vivir una sincera comunión con Dios. Con Dios, totalmente. Pastor, muchísimas gracias por compartir con nosotros estas lecciones que nos permite hablar de esos poderes que en la historia actuaron, pero que volverán a actuar. Nos ha permitido evaluar asuntos que son de trascendental importancia para la vida eterna. Dios nos ayude para confiar más en Dios y tener comunión. Pastor. Amén. Muchísimas gracias. El gusto es mío, pastor, y con la ayuda del Señor os seguiremos preparando en esta crisis final para que Cristo venga y nos encuentre preparados para el cielo. No olviden compartir esperanza, estaremos la nueva semana. Hacemos nuestros ojos, se acerca su venida. Se oyen ya los pasos del Rey que se aproxima.